If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me? No tengo ni idea. I'm levitating the Milky Way. We're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estamos llegando casi al final del programa y ha pasado la mañana, como siempre, muy rápido y al menos de forma entretenida los que estamos aquí en la radio, ¿eh? No sé usted cómo se encuentra, espero que bien y si ha tenido la paciencia de escucharnos durante esta mañana, espero que le haya pasado también muy rápido como a nosotros y en fin, gracias por estar ahí hasta último ratito, ¿eh? Este último momento del programa a mí me gusta mucho porque ya nos entregamos a la creatividad absoluta y viene de la mano de un empecinado buscador de arte por la calle. Va por la calle preguntando, usted hace esto, usted hace lo otro. Pero ahí está nuestro curro Jiménez Parra que viene a visitarnos a esta hora y le agradecemos mucho su visita. Buenos días, buenos curro. Días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? No bien, sé. Bien, bien, sí. Bien. Bien, bien, o bien, regular, es que es bien. No estoy mal, tampoco estoy bien, regular. ¿Y eso? Pero bien. ¿La lluvia? No, bien. La manera para no decir siempre lo mismo. Decir, la gente siempre dice bien, bien, bien. Bueno, la gente está regular. tiene problemas de. Yo tengo problemas de sudor, de calor, de humedad. pero bueno. Por lo demás, no estoy muy bien y además encantado de estar aquí y de la persona que traigo, que es una maravilla. Esta mañana estaba también un poco bajo así porque he estado escuchando la información de esta mañana y la desgracia pues que hay ahí en Palestina. Y aunque no te quiera afectar, pues bueno, de algún modo genocidio. Te impone. Un genocidio en nuestra cara en prime time. Pero bueno. Y todo el mundo calladito, ¿no? Eso es lo que más me impresiona. En fin, vamos a hablar... Con el corazón. Hablar con el corazón. ¿A quién nos traes invitado hoy? A nuestra Carmela Cuello Gijón, que viene de una época, nació en la crisis de los misiles de Cuba, que también fue algo que se transmitió en televisión en blanco y negro, pero que también fue una época jodida. Y ella es técnica de cultura en la Diputación, y es una excelente poeta que tenemos en esta ciudad, como mucha gente sabe. Perteneció a Colectivo 3 de poesía, que yo tuve el recuerdo del poeta siempre se te quedará, porque yo tuve un amigo que era de Colectivo 3, que era Enrique Pleguezuelo. Enrique Pleguezuelo. Enrique Pleguezuelo, que para mí fue una pérdida. Tuvo la suerte de conocerlo, de entablar amistad con él y de algo que él lo suprime con un poeta, salir de copas con él. Vaya. Eso es tremendo, ¿no? Y luego ella pues también, ella le ha gustado la poesía desde pequeña y como toda persona que tiene que escribir, crear, ha estado siempre en el mundo de la literatura y empezó en el 2010 con el 26 premio Juan Bernier, con Las Calles. Las Calles. Las Calles. Y luego pues no ha ido siempre regalando sus poemas. Tiene dos obras publicadas más, que la Cajones, Ventanas y Ángeles, en De Torres, del 2017, y la última, que está por el grupo Cántico, que es Horario de Vuelta, que es sobre también de la que vamos a hablar más, porque es la última que publicó y la publicó en plena pandemia. Y trata mucho sobre el tema de lo que nos afectó, ¿no? Ese encierro y esa interioridad obligada, ¿no? Carmela Cuello, buenos días, bienvenida a la radio. Buenos días, gracias, muchas gracias. Por venir y acompañar a este muchacho que siempre nos trae sorpresas. Carmela, ¿cómo es esto de la poesía? ¿Cómo descubres que tienes esa... facilidad o no para escribir? Bueno, buenos días, muchas gracias, Curro, por invitarme. Muchas gracias. Pues la descubro desde pequeña, realmente gracias a mi padre, entre otras personas, porque mi padre fue maestro de escuela de aquellos tiempos, estamos hablando de antes de 62, claro. Pero él se preocupó siempre por el mundo de la literatura, especialmente por la poesía. En mi casa recuerdo que había un montón de libros. Y bueno, como que desde pequeña ya tenía esa motivación ahí, ¿no? Y no sé, así la descubrí. Luego me gustó leerla y me sigue gustando. No es fácil leer poesía, quiero decir, en casa, ¿no? De hecho, creo que es de lo que menos se vende. Oye, Carmela, y eso de la pandemia, dices que afectó mucho a todos, ¿no? Y a todas. Sí. ¿Y ese proceso va pasando, al parecer, o sigue ahí impregnado? Bueno, pues yo creo que un momento así tan fuerte para todos, para todo el mundo, que lo vivimos, la pandemia y especialmente el confinamiento, sí, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo el confinamiento. Esa sensación de no poder salir a ningún sitio, salvo excepciones, y sobre todo el espacio vacío. Creo que eso nos afectó a todos, a unos más que a otros, a unas personas pues más que a otras. Si hay un espacio vacío, ¿se llena con inspiración o no? En tu caso. Bueno, yo no creo realmente en la inspiración. ¿No? No, no creo en ese momento de que se te aparecen las musas. Y no, creo más bien en la contemplación. A veces te inspira cosas y otras no. Yo voy almacenando imágenes, sucesos, vivencias, recuerdos, vivencias de otros. Perdón. Y están ahí como en un archivo. Y luego no es que surja la inspiración, creo que vas trabajando ese material por un momento, pero no. No sé, hay un proceso ahí de creación y de repaso, digamos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, es resultado de una experiencia la poesía. El resultado de una experiencia, sí, aunque no la hayas vivido tú. No, claro, sí, pero de otra de otras personas, ¿no? Sí, creo que sí, el resultado de una experiencia. Y de una contemplación también, ¿no? Porque yo muchas veces no hablo de mi experiencia, sino de lo que una imagen me sugiere a mí en la. Bueno, puede tratarse de una experiencia íntima, digamos, ¿no? Uh-huh. Interior. Curro, esa contemplación que dice Carmela, ¿se refleja en su poesía? ¿Tú lo ves que ahí, en su escritura? La verdad que sí, porque mira, ahora que viene la contemplación, el filósofo Byul-Yul Han, no sé si lo conocéis, una de sus últimas obras, un filósofo sí. Conocido de la Universidad de Berlín, a veces. Es coreano, pero vive en Alemania, ¿no? Y es profesor allí, una de sus últimas obras, Vida contemplativa, uh-huh. A enfrentarse al modo productivo neoliberal, capitalista, enfermizo, una de las salvaguardas es volver a la vida contemplativa. Y si hay algo en los poetas que conozco, es precisamente eso. No es la productividad lo que hacen cuando están escribiendo poesía, es expresar su vida contemplativa. Y en el caso de Carmela, pues. Notorio. Porque ¿nos das permiso, Carmela, para que Curro pueda leer uno de tus poemas? Sí, por supuesto. Pues mira, voy a leer uno. Son los poemas de Carmela suelen ser cortos. En la obra de las calles sí, tiene alguno que puede ser más largo y tal, pero suelen ser. Me recuerdan mucho al modo del haiku o rubayat. Uh-huh. Son micropoemas y tal, que muy intenso, muy emotivo y con una carga emocional grande que al lector le hace sentarse y pensar en ese momento, muchas veces compartido, se puede compartir porque son vivencias que puede tener uno mismo. la tarde, como un atardecer, como puede ser la noche, como la soledad, uh-huh. En fin, ahí. Uh-huh. Voy a leer, me parece que esta es de su última obra, que es Horario de Vuelta, y muda la voz interior. Y dice, muda la voz interior, espadañas en el corazón, la tarde tras la ventana, cicatriz. Ahí estás viendo la vivencia del poeta, ¿no? ¿Cómo te has quedado? Sí, sí. Pues sí, sí. Puedes saber, por el andaba con ella, ¿no? De poemas que pueden decir por dónde vive, cómo se sitúa, en qué. Dice mucho de la persona que lo está escribiendo. Oye, pues esto habrá que hacer un brindis, ¿no? Por este poema. Sí, he traído. Sí, te he traicionado a ti, que no eres muy de vino blanco, pero a ella es que. Aparte de que no le gusta como a ti el tinto, el del Rueda, he traído un Rueda especial porque es verdejo y Cabernet Sauvignon Blanc, o sea, Sauvignon Blanc. Es un vino coupage que es muy fresco, es muy emotivo y, como dice la botella, transmite alegría a la copa, como su poesía, aunque sea una poesía que te hace reflexionar, te hace sentarte, te hace pensar. Eso, al final, provoca como una tranquilidad, una paz que trae felicidad. Vamos a comprar la alegría, a ver. Voy a servir. Vamos a ver, el Sauvignon. Como saben nuestros oyentes, Curro trae una botella de vino, nos narra lo que hay, como su marca, su porqué, su explicación. Y ahora, como pueden comprobar, está depositando el vino en la copa. Y vamos a ver cómo es la copa. Vamos a mirarla si está alegre la copa o no. Como debe dar alegría, la copa con vino siempre está alegre. Cuando no está alegre es cuando tiene Coca-Cola o cuando está vacía. Entonces ahí ya vemos una copa triste y una copa desolada. Aquí tenemos la copa alegre. Vamos a brindar. Chin-chin. Chin-chin. Vamos a probar este vino. Muy fresco. Está bueno, fresco, está fresco. Exquisito. Sí, sí, está muy bien. Está muy rico. Muy rico. Carmela, pues tú nos podías regalar con otro poema, ¿no? Sí, claro. Además, diciendo que es muy difícil leer un poema, pues. Uy. A ver si supera la dificultad. A ver. Bueno, mira, voy a leer un inédito. Ah, vamos. Eso nos encanta. Porque, ¡qué sorpresa! Sí, una primicia, sorpresa. Una primicia. Ahora, ¿dónde lo tengo? Aquí. Eso es la suerte de cuando se hace una entrevista a un poeta, que a veces pues tenemos eso. ¿No? Sale con eso. Con algo alguno nuevo que. Sí, sí. No, ay, ay, ¿no? Siempre nos sorprenden, sí. ¿Dónde estás ahora? En este desasosiego, marea de pulpos sobre mi espalda. ¿Qué guardianes vigilan a los suicidas en la neblina de los puentes? ¿Dónde ocultas los divinos dones, guerreros imbatibles de noches de vigilia, áureos horizontes, coronas de lunas arborescentes? Tan lejos el divino sueño. Llévame a la morada de traslúcidos días, a las playas de mares interminables. Muéstrame el camino del incienso, la alucema, el olor de tu pelo en la mañana. Este no ha sido tan corto, ¿no? No, este es un poco largo. Sí, pero son cortos. Voy son mezclando. Cortos. Algo que va sacando a la persona de su poesía, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que recurren mucho, que dan mucho a la imagen de Córdoba, de la Andalucía, así, la espadaña, el caso de la azotea, las típicas plantas que nos rodean en nuestra vida aquí, ¿no? De patio y de luz. Y eso pues, hasta puede decir, pues, abordándolo el camino, creo que vives por esta zona, o vives por aquí, tal y cual, y es verdad que ella vive en un barrio muy, muy emblemático de aquí, ¿no? Que es por la zona de la Corredera y... son, por aquí cerca, ¿eh? Son sí, sitios poéticos, cerca, sí. Son lugares sí. Poéticos, son lugares muy, muy bellos para vivir. Aunque para vivir como la actualidad su... se requiere con coche, con tal, para vivir una vida de producción capital es un poco jodido, a no ser que tenga uno mucha renta con pisos que alquile por B&B, que eso lo habrás visto. Sí, está un poco desgraciadamente complicado. Invadido por ¿cómo se llama? Turistificación. Me parece una palabra horrible, pero vaya, por turista. Sí, es verdad, el paisaje está siempre presente en mi poesía y sobre todo el cordobés. Esa zona te invita a lo bohemio, ¿no? La zona cordillera. Pues no, la verdad que no me invita a lo bohemio. ¿No? Más bien me satura el ruido y el mogollón no. Que hay allí. No. Está llena de sillas. No, muy bohemio no es el sitio. No, yo al menos cuando... Quiero decir, depende de lo que se entiende por claro, bohemio, claro. Es decir, que cuando sacan la silla, hay lugares que te puedes ir a refugiar, a conversar, con música muy, muy agradable. Por ejemplo, Jazz Café o algún sitio de estos, ¿no? Sí, bueno, pero el Jazz Café es un local nocturno y yo ya la noche... Ah, ¿no te gusta? Ya la viví en su momento. Ajá. Y... ya te lo... Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Pero sí, el Jazz Café es un sitio que está bien para oír mucho, música, ¿eh? Me gusta mucho. Voy de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, ambiente, no habitualmente. El ambiente que hay es muy bueno. A mí me gusta mucho. ¿Currito? Sí, mira, hay un poema que cuando lo leí me resultó muy interesante por una forma de medir el tiempo, ¿no? 22 de marzo de 2020. Decido poner fecha a los poemas. Eso me permite contar los días. Mira qué cosa, ¿eh? Y claro, dices, joder, ¿cómo cuento los días de... del confinamiento? Del confinamiento. Y me acordé, porque a mí siempre me viene la memoria cuando leo tal, ahí el político de la revolución en Vietnam, que no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Este, tiene el nombre de la capital de Vietnam, tiene su nombre, Ho Chi Minh. Pues Ho Chi Minh escribió un libro de haiku, sí. Que es Diarios de la cárcel. Y en Diarios de la cárcel, él, precisamente por sus poemas, sabía cuánto tiempo estaba allí. Sí. O sea, él era su, ¿cómo diría yo?, su salvación, o la palabra que nos gusta, eran salvíficos, poemas salvíficos, porque... al escribirlo, hacía que tuviera fuerza para seguir. Claro, eso no es una cárcel, eso no era el Calameco. Es una cárcel en Vietnam con una comida en agua mal y arroz. Que ya podía tener algún aledaño, algún aliño de insectos. En fin, una cosa tremenda, ¿no? Pues escribió un libro de poemas magnífico, sí. Diarios de la cárcel. Bueno, aquí esto es una cárcel también, porque esto es, estábamos metidos en una casa cómoda, con toda la comodidad del mundo, pero que no podía salir, y eso te ayuda. ¿Alguna otra poesía? Sí, queremos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Venga, claro. Carmela. Hombre, por supuesto. Entonces, voy a leer alguna de Horario de Vuelta, cortita. Ah, mira, este además tiene una explicación curiosa. Porque resulta que en un pueblo de Córdoba, en Cañete de las Torres, hay un monumento, que ahora veréis cuál es, súper curioso, que está en el cementerio. Es pequeño, pero... tiene una ilusión óptica muy interesante. El vértice de la escalera era el sol. Hacía fotos, el cielo, las manos, tan lejos la muerte. Vaya. Pues una cosa, a ver, es cortito, ¿por qué? ¿A poco entender buenas pocas palabras? ¿Cómo es? Bueno, porque intento decirlo más con las menos palabras posibles. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy difícil. Por eso, cuando hablábamos de la inspiración, yo no creo en la inspiración, sino en el trabajo. Porque parece muy sencillo escribir poemas cortos, pero a mí me parece súper difícil. A mí me parece mucho. Es muy difícil lo Rubayat, porque es muy sincrético de reunir una emoción fuerte y plasmarla en pocas palabras. Exactamente. Y eso es difícil. Eso es difícil. Tienes libros dedicados a tu irma, a tu hija Carmen Pérez, que es también poeta. Sí. Es una poeta joven muy buena e interesante, con mucha actividad también poética, que atrae a mucha gente joven para recitarles. Uh-huh. Y la nombra Hacedora de Palabras en una dedicación. Sí. Y es que es muy difícil hacer palabras. Es muy difícil. Sí. Muy difícil en tres palabras mostrar una emoción y decir aquí va. Oye, ¿algún otro poema? Burro. Pues mira, de las calles. Venga. Hay uno que es Calle Nueva. Voy a leerlo. La luz en el agua, al terminar la calle, y de pronto tu risa, como una herida blanca, frente a las ventanas que inundan las paredes. De esperanzas atrapadas en la mañana. Una risa blanca. ¿Por qué blanca? Una herida blanca, herida blanca. Herida, fíjate, una risa que es una herida blanca. Eso. Tú mira qué cosa, ¿eh? Una risa herida blanca. Sí, que una herida blanca. Esto además, todos los poemas tienen una contemplación. Uh-huh. Son producto de una contemplación o de un... o de un trabajo sobre una contemplación. Y este fue una mañana que subí a la Calle Nueva y me encontré a una muchacha nicaragüense con una sonrisa blanca, perfecta, y a la vez era una herida en la mañana. Sí, no, son palabras que dicen mucho para pensar. Uh-huh. Es que es lo que tiene también el mundo de la metáfora y de la poesía, que no se pueden explicar. Claro. Y cada uno la interpreta. La filosofía quiere llegar a explicar las cosas y tal, claro. Y no llega. Y se va al mundo de la poesía, que es donde... No se puede explicar nada. Sí, sí. Explicar un poema es un poco... Es difícil, ¿no? Y siempre va a ser... Tu explicación, no la de pues, la explicación que de los poema, lectores. ¿Pero el poema se tiene que poner en tu lugar? ¿Cómo es? ¿Para entenderlo bien? No necesariamente. No. No. Lo puede entender desde su perspectiva, desde su vivencia, desde su... De historia, ¿no? Historia, uh-huh. O desde lo que esa persona ve. Y lo que le provoca lo que ve. La contemplación a veces se entiende como algo pasivo. Que tú te sientas a contemplar y nada más, ¿no? Carmela, vamos a abusar un poco más de ti. Venga. Con el último poema. Venga. Y a ver. Que hablo mucho. Es cortito también, ¿no? No, no, no. No. No, que hay un tiempo que tenemos. Y sí, es verdad, es verdad. Se corre el reloj que no se las pela. Mira, desde el balcón tu sonrisa me mira, vuelan estorninos. Sí, tienes que pararte a pensar. Sí, claro, tienes que pensar, ¿no? Sí. Yo tengo uno que es más largo aquí y que me dice mucho porque puedes contraponer a otros que son una contemplación y tal. Y es de Cajones, Ventanas, Ángeles. Que es que la sonrisa la contempla mucho. Antes era una herida blanca y ahora la sonrisa me mira. Sí, sí, sí. La sonrisa que te mira. Sí. Vaya. Sí, sí. Cerramos, este, currito contigo. En este, ¿sí? Mira, es bastante contundente, pero me sorprendió verlo ahí de interioridades, el 7 y el 8, ¿no? Hoy no han limpiado el pasillo. Aún estaban mis sesos humeantes sobre las losetas. Intenté recogerlos, pero resbalaban. Una y otra vez, los metí en un vaso de plástico y decidí ponerlos sobre la mesa. Así puedo regarlos cada mañana mientras envío correos electrónicos. Eso es de lo gracioso. Vamos, entre eso, comillas. Despista. Y el 8 dice, tiro de la cuerda y solo nudos. Abro la ventana, los ladrillos. Paseo la calle, piso cucarachas, hablo con la boca cosida y escupo sangre. Bla. Ahí, lee y ahora te sientas. Ponte a pensar. Ponte a pensar todo lo que hay ahí. Ponte a pensar. Estás. Fíjate todo lo que es un trabajo rutinario de un ordenador, estando pues tus sesos ahí en tu vaso de plástico, regaditos con agua porque ya ves cómo se sale de aquí. Sí, En fin. Carmela, ha sido un placer que conocerte y conocer tu trabajo, tu imaginación, tu contemplación hecha frases, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar esta mañana y esperemos que en otra oportunidad podamos seguir charlando. Claro, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas Carmela gracias. Cuello. Gracias por estar aquí. Y gracias también Curro Jiménez Parra porque... Como siempre nos sorprendes. Gracias a vos siempre. Tus invitados siempre nos dejan aquí, pues, un buen punto pues final. Sí, puede de todo lo malo y de todo lo que vemos mal, sí. Esto es lo bello que puede decir. Merece la pena. Merece la pena. Merece, sí. La pena. Merece la pena. Amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado y esperemos vernos, oírnos la próxima semana. Así que muchas gracias, JJ, y a ustedes por la paciencia que han tenido de acompañarnos en un sábado complicado, porque es el primero de la temporada, ¿eh? Cuesta un poquito, pero bueno, ya nos iremos recuperando. Un abrazo a todos, muchas gracias. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Through another day, then I say.